Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. En Radio Marca Elche, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. El Elche Club de Fútbol ha anunciado a las 3 y 16 minutos de la tarde de este viernes su primer fichaje para el regreso a primera. Se trata de Leo Petrol, lateral francés que llega libre tras su etapa en el Saint-Étienne, donde militó el pasado curso en la máxima categoría de su país. El defensa galo firma hasta junio de 2026. Leo Petrol tiene 28 años y cuenta con una sólida trayectoria en el fútbol profesional francés. Se formó en la cantera del Saint-Étienne, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, con una breve etapa en el Andrecht y en el Lorient. Su perfil zurdo y su polivalencia le han permitido actuar tanto como lateral izquierdo como en el eje de la defensa. En la temporada 24-25 fue una pieza clave del Saint-Étienne, con 31 partidos oficiales disputados, más de 2.000 minutos acumulados, 3 asistencias y un alto porcentaje de acierto en pases y duelos defensivos. Eso sí, no pudo evitar el descenso de su equipo a la segunda división francesa. De esta forma, el lateral Leo Petrol se convierte en el primer fichaje franjiverde para el regreso a primera. Por otro lado, destacar que el Elche ha metido la directa en cuanto a los anuncios, ya que también ha desvelado su segunda equipación para la nueva temporada. En este caso, se trata de la equipación que el equipo utilizará para los partidos como visitante. Está diseñada por Nike y es una mezcla de colores negro, blanco y verde. En ese sentido, el club también ha hecho oficial que renueva su acuerdo de patrocinio técnico por 3 temporadas más con Nike, hasta junio de 2028. La firma estadounidense seguirá acompañando al club como proveedor oficial, ampliando una alianza que comenzó en 2021 y que ha vestido al equipo en momentos clave de su historia reciente. De momento, esto es todo. Más información deportiva en radiomarcaelche.es y teleelch.es. El lunes, a partir de la 1:20, volvemos con una nueva edición de Elche en Punta. Buen fin de semana.